Hola, muy bienvenido a otra semana de estudio de la lección de la Escuela Sabática. Este trimestre nosotros estamos estudiando el libro del profeta Isaías. El tema del estudio de esta semana es Cuando tu mundo se cae a pedazos. Y está basado en la primera parte del capítulo 7 de Isaías. El versículo para memorizar esta semana es Isaías 7, 9, que dice: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Hay situaciones en la vida en las que el mundo parece desmoronarse. Me imagino que tú ya has pasado por una situación como esta. Tal vez la estés experimentando ahora mismo, ¿no? Una situación difícil. Desempleo, enfermedad, infidelidad, divorcio, pérdidas, tragedias en la familia. A veces nos encontramos en una situación desesperada y parece que no hay salida. ¿Sabes de qué estoy hablando, no? La lección de esta semana habla de la experiencia del rey Acaz y su desesperación ante la inminente invasión de su reino de Judá. Él tenía la opción de buscar la ayuda del rey de Asiria para protegerse de sus enemigos o confiar en la promesa de Dios de que el Señor lo libraría si no buscara la ayuda de esta nación pagana y solo confiara en Dios. Y ahora, ¿no? ¿Qué hacer? Hay situaciones en la vida en las que se nos pone a prueba, ya sea que obedezcamos a Dios o sigamos nuestro propio juicio, incluso si va en contra de la voluntad de Dios. Para el rey Acaz, recibir ayuda de los asirios sería una solución plausible, ¿no? Incluso lógica. Querer enfrentarse a los enemigos sin esta ayuda humanamente sería una derrota segura. Pero los caminos de Dios no siempre son lógicos. La lógica humana no siempre se ajusta a la sabiduría divina. Sugiero que no te pierdas ningún tema del estudio de esta semana. El tema de la lección del domingo es Peligro del Norte, basada en Isaías 7, 1 al 9. Entendamos un poco el escenario de la historia, el contexto de esta historia. Siria se sintió amenazada por la poderosa Asiria. Entonces, ella, Siria, hizo un trato con el reino del norte de Israel, representado por la tribu de Efraín, ¿no? Para fortalecerse y defenderse de Asiria. Pero ellos, Siria y Efraín, o Israel, querían aumentar aún más su poder de defensa, por lo que también querían anexar al reino del sur, que es la nación de Judá, ¿no? Planearon invadir Judá, colocar ahí un rey títere allí y usar los recursos de Judá para fortalecerse aún más contra Asiria. Ahora el rey de Judá, Acaz, está en problemas. A punto de ser atacado por la coalición de Siria e Israel, el rey Acaz de Judá es advertido por el profeta que no debe preocuparse. Dios protegerá a Judá. La única condición sería confiar en Dios. Poner su confianza únicamente en el poder de Dios. Y aquí viene el versículo para memorizar de esta semana, Isaías 7, 9, que dice: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Acaz estaba muy perturbado por las circunstancias que lo rodeaban. Parecía no haber salida. Su reino estaba debilitado y no podía resistir a un ataque, ¿no?, de Siria e Israel juntos. Sin embargo, Dios le envía un mensaje muy claro, ¿no?, cuando dice: No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Versículo 4. Luego Acaz toma la decisión equivocada. En lugar de mantenerse firme y seguir las instrucciones de Dios, eligió hacer una alianza con Asiria para protegerse contra Israel y Siria. ¿Sabes? Muchas veces en nuestra vida pasamos por situaciones similares a esta. Cuando las circunstancias se complican, cuando parece que todo va a salir mal, ¿no? Pero te digo una cosa, en esas situaciones difíciles, Dios siempre te dirá, permanece en mis caminos, sigue mis instrucciones, confía en mí. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Confiar en Él, en su cuidado, en su protección. Dios está actuando por nosotros, ¿no? Pero a menudo preferimos seguir nuestra propia estrategia, ¿no? Confiamos más en nuestros recursos y sabiduría humana. Recuerda una cosa, confiar en las promesas de Dios es la única manera de encontrar paz y seguridad en medio de las tribulaciones de la vida. A los ojos de Dios, los dos reyes amenazantes, ¿no? No eran más que cabos de tizón, como dice, cabos de tizón que humean, ¿no? Que quedarían fuera de la escena poco después, ¿no? Ambos murieron 2 años después. ¿Sabes? Si tú estás siendo severamente probado y estás tentado a abandonar los caminos de Dios para encontrar tus propias soluciones, el mensaje de Dios para ti es, si tú no creyeres, de cierto no permanecerás. Que esta historia nos ayude a confiar más en la protección y en el cuidado de Dios. El tema del lunes es intento de interceptación, basado en Isaías 7, 3 al 9. Nosotros estamos aquí observando las acciones esta semana, ¿no? Del rey Acaz de Judá, frente a la amenaza de una inminente invasión por parte de los ejércitos de Siria e Israel. Él está muy preocupado por cómo se protegerá. Aparentemente Judá no puede ganar esta confrontación, esta batalla. Acaz está tan preocupado que sale a inspeccionar personalmente el acueducto de la ciudad para ver cuánto tiempo tendrían, ¿no? de agua en caso de un asedio de los enemigos. Su plan era obtener ayuda de Asiria, ¿no? Pero Dios no quería eso, ¿no? Si hacía un pacto con Asiria, Judá, el reino davidiano, ¿te acuerdas? ¿No? De lo cual descendría el Salvador, el Mesías prometido, ¿no? Tendría que someterse al dominio de esta poderosa nación, y eso indefinidamente. Dios entonces trata de interceptar esta acción del rey Acaz, ¿no? Para impedir que él siga en un curso muy malo, muy negativo. El profeta Isaías va a su encuentro, ¿no? Acompañado de su hijo. Ahora mira el nombre del hijo de Isaías. Un remanente volverá. Ese era el nombre del hijo de Isaías. Por supuesto, el nombre del hijo del profeta tenía un significado profético. Había un mensaje en él, ¿no? El rey pudo entender quizás que el significado era quizás así. Si continúas con tu plan de buscar ayuda de Asiria, serás llevado cautivo y en el futuro un remanente volverá aquí. Yo sigo pensando en el drama del rey Acaz, el líder de la nación. Tú sabes que el mayor peso del liderazgo, ¿sabes cuál es? Tomar decisiones y actuar con firmeza en tiempos de crisis. Esto es lo que se espera de un líder, ¿no? Decidir y actuar. Si Dios interviene en un líder de su pueblo, se espera que la intervención de Dios sea, oye, haz algo, actúa. Pero la intervención de Dios sobre el rey Acaz fue todo lo contrario. Dios virtualmente dijo, oye, no hagas nada, no actúes. ¿Sabes? A menudo corremos el riesgo de actuar apresuradamente. Esto sucede en el liderazgo, pero también en la dimensión individual, personal. Quizás tú estés demasiado ansioso por tomar una decisión importante, por emprender un curso de acción que pueda cambiar radicalmente el curso de tu vida o la de otras personas, ¿no? La verdad es que a menudo tenemos que decidir rápido y actuar con determinación. Pero, escucha, a veces lo que Dios está tratando de decirnos es, oye, espera un minuto. No hagas nada ahora, solo espera un poco más. Confía un poco más y deja que Dios actúe más en tu vida. Tenemos que aprender a esperar más en el Señor y no seguir un curso de acción quizás precipitado que nos llevará a un final muy, muy negativo. Que el Señor nos dé su protección contra eso. La lección de martes se titula Otra oportunidad, basada en Isaías 7, 10 al 13. Estamos hablando del rey Acaz, ¿no? El rey decide no seguir el consejo de Dios. Dios fue claro, confía, no hagas alianza con Asiria, cree, confía en mí. Pero Acaz ya había tomado su decisión y no volvería atrás a hacer la voluntad de Dios. De modo que vemos en esta historia también la paciencia del Señor, la longanimidad de Dios, ¿no? Con la terquedad humana. A través del profeta, Dios hace una propuesta a Acaz para ayudarlo a creer, ¿no? Para ayudarlo a confiar. Isaías dice, eso está en el versículo 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios. Pedir una señal. ¿Te acuerdas de la historia de Gideón? ¿No? Gideón le había pedido a Dios una señal. Pero ahora es Dios que le estaba ofreciendo a Acaz una señal para que pudiera creer, ¿no?, que Dios protegería a Judá de sus enemigos. Pero la respuesta de Acaz es muy triste, ¿no? Él dice, versículo 12, no pediré y no tentaré a Jehová. Acaz menciona aquí a Deuteronomio 6, 16, que dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Él conocía las Escrituras, ¿no? Esto nos muestra que el conocimiento intelectual de las Escrituras no es garantía de fidelidad a Dios. Acaz decidió deliberadamente no seguir la orientación de Dios. Ahora mira la expresión del profeta, ¿no?, usada por el profeta Isaías. Él dice en versículo 13, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Cuando el profeta anteriormente le ofrece a Acaz la oportunidad de pedir una señal, le dice a Acaz, tu Dios. Pero ahora, después de que Acaz rechaza la oportunidad o la segunda oportunidad que Dios le da, Isaías ya no le dice o ya no habla tu Dios, sino que habla mi Dios. En otras palabras, como si Isaías estuviera diciendo al rey Acaz, has rechazado tanto al Señor que ya no es más tu Dios. Así que concluyo la reflexión de esta mañana o de este día con dos pensamientos importantes. Primero, Dios es misericordioso, paciente, longánimo. Siempre proporciona formas de ayudarnos con nuestras dudas y debilidades. A pesar de toda la terquedad del rey Acaz, Dios insistía para abrir su mente y su corazón. Dios es misericordioso. Y en segundo lugar, debemos aprender también que siempre es arriesgado rechazar la gracia de Dios, las oportunidades que Él nos da para conducir nuestra vida. Piénsalo bien, ¿vale? La lección de miércoles trata del tema señal de un hijo, basado en Isaías 7:14. El temeroso rey Acaz se niega a confiar en la promesa de Dios, se niega a pedirle a Dios una señal. ¿Te acuerdas que estudiamos en los temas de los días anteriores, ¿no? Y pensando en esta oportunidad que Dios le ofrece, ¿no?, pide una señal. Yo mismo algunas veces clamé a Dios por una señal, ¿no?, una demostración visible, por una garantía de parte de Dios. Y la verdad es que te digo, yo nunca recibí una señal así visible de Dios, ¿no? Este tema de pedir una señal nunca funcionó conmigo. Ya me sentí tan incómodo con esto, porque ya he escuchado historias de personas que han pedido señal y han recibido respuestas extraordinarias, pero conmigo nunca funcionó, ¿no? Y hasta que una vez decidí estudiar el tema, buscar, investigar, la conclusión a la que llegué es que Dios no se compromete a dar señales a nadie. Los pocos eventos mencionados en las Escrituras están dentro de la decisión soberana de Dios. Y no es una obligación que se repita en la experiencia de cada persona que le pide una señal, ¿no? La gran señal que Dios nos da es su palabra, ¿no? La Biblia, ¿no? Y también en la persona de Jesucristo, ¿no? También me he convencido de que incluso existe un riesgo en tomar decisiones importantes en la vida basadas en señales de Dios, como lanzar la moneda, ¿sabes? Si vas a hacer o si no vas a hacer, ¿eh? Y otras señales semejantes a esta. Cuando pedimos una señal como esta, es como si estuviéramos obligando a Dios a darnos una respuesta. Y quizás Él prefiera no responder en este momento. El riesgo es que la moneda no va a caer en posición vertical, tú lo sabes, ¿eh? Por lo que la obra del azar, se caer de un lado o de otro, puede tomarse como una señal de Dios y servir de base para decisiones importantes en la vida. Y esto te aseguro, es muy peligroso. Yo he escuchado a personas decir: "Oh, yo tengo mucha fe, así que siempre que voy a tomar una decisión importante le pido a Dios una señal y Él siempre me contesta", ¿no? Y se enorgullecen por su fe. Pues te digo una cosa, es todo lo contrario, ¿no? La verdadera fe no necesita de señales, solo necesita de la palabra de Dios. El rey Acaz no quería una señal, no porque tuviera mucha fe, sino porque ya había decidido no seguir la dirección dada por Dios. Entonces Dios da un paso más, ¿no? Isaías le sigue diciendo lo siguiente: "El Señor mismo os dará señal". Mira, el rey se había negado a pedirle a Dios una señal. Y entonces el profeta le contesta: "El Señor mismo os dará señal". Ahora, ¿tú crees que la señal sería algo extraordinario, algo sobrenatural? Nada de eso. La señal que Dios dio fue, aquí está en el versículo 14: "He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo". La palabra virgen aquí indica una mujer joven en edad de casarse. Y no necesariamente que una mujer virgen daría a luz, ¿eh? Como virgen. Claro que todos sabemos que estas palabras se aplican muy bien al nacimiento de Jesús, ¿no? El cual de hecho fue virginal. Pero aquí en Isaías, en este texto, hay un cumplimiento más inmediato. El nacimiento de alguien que sería como un precursor de Cristo. Existen varias posibilidades, varias interpretaciones. Entre las diversas teorías de interpretación, una de ellas es que esta sería una referencia a la segunda esposa del mismo profeta Isaías, ya que su primera esposa había fallecido. Este hijo de Isaías, aunque tenía otro nombre, también sería o sería llamado Emmanuel. Emmanuel. ¿Sabes qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Bueno, lo importante ahora es saber que Emmanuel significa que el Señor está con nosotros. El tema de jueves es: Dios está con nosotros. La señal que Dios le dio al rey Acaz fue el nacimiento de un niño que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta señal es, antes que nada, una promesa. El Señor estaba intentando, tratando de mostrarle a Acaz, ¿no? Y a toda la nación que todavía estaba con su pueblo, que su presencia les estaría asegurada incluso en los momentos más difíciles. Ahora, escucha una cosa que quiero decirte. La presencia de Dios, ¿no? Con sus hijos es la promesa más segura de la Biblia. Podemos ver eso desde el Éxodo, por ejemplo, ¿no? A través de la nube durante el día, que proporcionaba sombra en el desierto, la columna de fuego que proporcionaba calor en las bajas temperaturas del desierto durante la noche, ¿no? Allí estaba la presencia visible de Dios con su pueblo. En la gran comisión dada por Jesús a sus discípulos, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la promesa del Consolador que hizo Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué significa todo eso? Intenta entender eso, poner eso en tu mente, en tu corazón, especialmente si tú estás enfrentando, pasando por un momento difícil en tu vida, si tú te estás sintiendo quizás solo o abandonado por Dios. Dios nunca nos abandona en las pruebas. Él está en el horno de fuego. Él está en el foso de los leones. Él está en esa circunstancia, esa situación que tú estás viviendo ahora mismo. Y en Cristo esa promesa se cumple plenamente. Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. No es solo el aspecto de la presencia de Dios, sino también la identificación de Dios con la humanidad. Cristo es Dios con nosotros en el sentido de que se hizo uno de nosotros. Él desciende a este mundo y toma parte en nuestra humanidad. Solo así podría ser el Salvador de la humanidad. Dios con nosotros. Esto es maravilloso. Mira, antes de terminar este vídeo, quiero comentar algo. Déjame explicarte un poco sobre este trabajo que hacemos. Distribuimos estos vídeos cortos de la Escuela Sabática todos los días a través de decenas de grupos de WhatsApp, a través de algunos grupos de Telegram, a través del canal de YouTube de la Safeliz Bibles y a través de otras redes sociales también. Si aún no estás suscrito para recibir diariamente los vídeos y te gustaría suscribirte, ¿no? Accede aquí a este sitio web, safelizcomentario.com, y te sugiero que te unas quizás a un grupo de Telegram. Esta es la mejor opción. Telegram ofrece la mejor calidad de vídeo, audio, no sobrecarga la memoria de tu móvil y puedes reenviar fácilmente a otras redes sociales también. Pero tú puedes escoger lo que te es mejor, WhatsApp o lo que sea. Lo importante es que estés suscrito para recibir diariamente el estudio de la Escuela Sabática y participar con nosotros de este proyecto tan, tan bueno, ¿vale? Conto con tu ayuda y tu participación. Un gran abrazo y hasta mañana. Chao.